Poema erotico ispano-brasiliano per César Vallejo. Busco volver de golpe el Volver. golpe, busco volver de golpe Devolver. el golpe, busco volver de golpe el golpe, sus dos hojas anchas, su válvula, Hojas. sus dos Hojas. hojas anchas. Folles. Su válvula, su Folles. dos hojas Folles. anchas, su válvula, que se abre en suculenta recepción, que se abre en Recepción, suculenta recepción, que se abre en recepción, suculenta recepción, recepción. recepción, de multiplicando a multiplicador, de Multiplicador, multiplicando a multiplicador, multiplicador, de multiplicando a multiplicador, multiplicador. multiplicador. Su condición excelente Condición, para el condición, placer, su condición excelente para el condición, placer, su condición placer, excelente para el placer, placer, placer, todavía placer. verdad, todavía Verdad, verdad, todavía verdad, verdad. verdad. Busco volver de golpe, il golpe, Golpe, busco golpe, volver de golpe, il golpe, golpe, busco volver de golpe. golpe, il golpe, a su Golpe. alago en veto Seu. bolivarianas fragosidades, a su Cavalgo. alago en veto Cavalgo. bolivarianas fragosidades, a Cavalgo. su alago en veto bolivarianas fragosidades, a 32 cables y sus Cabos. múltiples, a 32 cables y Cabos. sus Cabos. múltiples, a 32 Cabos. cables y sus múltiples. Se arrechintan pelo por Pelo pelo, por se pelo. arrechintan Pelo pelo por por pelo. pelo, Pelo se por pelo. arrechintan pelo Pelo por por pelo. pelo. Pelo por pelo. Soberanos belfos, los dos tomos de Os la obra. dois. Soberanos Os belfos, los dois. dos tomos de la Os obra. dois. Soberanos belfos, los dos tomos Os dois. de la obra. Y no vivo entonces No. ausencia, y no vivo No. entonces ausencia, y no No. vivo entonces ausencia, y no vivo No. entonces ausencia, ni al tacto, ni al Ni tacto, ni al, al ni tacto, al, ni al ni tacto. al, ni al. Fallo volver de golpe el golpe, fallo Devolver. volver de golpe el Fallo. golpe, fallo volver Fallo. de golpe el Fallo. golpe. No Fallo. ensillaremos jamás el toroso Jamás. babeo, no ensillaremos Jamás. jamás el toroso Jamás. babeo, no Jamás. ensillaremos jamás el toroso Jamás. babeo de Jamás. egoísmo y de aquel ludir mortal, de egoísmo y de Ludir, aquel ludir mortal, de egoísmo y de mortal, aquel ludir mortal, mortal, de sábana, de sábana, de sábana. de Desde la mujer mujer, esta, desde la mujer mujer, esta, desde la mujer, mujer mujer, esta, mujer, ¿cuánto pesa de general, cuánto pesa de general, serao, cuánto pesa de serao, general? serao, Y lembra es el alma del ausente. Y el lembra es el alma, alma del ausente, ausente, y lembra es el alma el del alma, ausente, alma, y lembra es el alma alma, mía, y lembra mia, es el alma mía, y lembra mia, es el alma alma, mía, y lembra alma, es el alma alma, mía, y lembra mia, es el alma alma, mía, y lembra es el alma mia, mía, y lembra es el alma alma, mía. mia, alma, mia.